Sacude el zapato viejo, dame volumen el micrófono. Sacúdete del polvo su año. Brinca, sube, sacude, brinca, what? Sube, sacude, brinca, what? Sube, sacude, brinca, what? Sube, sacude. Que me suban el volumen. Oye, oye, aguadilla. Vente, vente, vente, sube, sube. Que me suban el volumen. Sube, sube, sube, sube. Que me suban el volumen. Brinca, what? Sube, sacude, brinca, what? Sube, sacude, brinca, what? Sube, sacude, sacude, sacude. Brinca, what? Sube, sacude, brinca. Como el hielo, meterle fuego. Brinca, sacude, pa' fuera el que dude. El que no alabe, que se espume. Si tiene alergia, no te dude. Vete aquí pa' que te cure. De los demás no te apure. Brinca, sacude, pa' fuera el que dude. El que no alabe, que se espume. Si tiene alergia, no te dude. Vete aquí pa' que te cure. ¡Aguadilla! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Sube, sacude! ¡Brinca! Sube, sacude.